Bernardo, Sas Peña y Villa Ángela. ¡Uchuchuchuchuchuy! Si estoy triste o si tengo algún dolor, yo que he sido un hombre divertido en esta vida. Tanto si estoy triste o si tengo algún dolor. Como nunca tuve amores, yo doy todo el que me pida. Como nunca tuve amores, yo doy todo el que me pida. Y lo doy cantando. Quiero amanecer con la guitarra en el hombro. Quiero amanecer con mis amigos vacilando. Quiero amanecer en las calles bebiendo. Quiero amanecer en las fiestas bailando. Amanecer con una nena de la mano.